En otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan. A 18 minutos del sol. Siento que jamás querría ser vuestro líder. A 18 minutos del sol, @gmail.com, es a donde pueden dejar sus mensajes. También lo pueden hacer en el chat de www.radioether.com.ar. Ahí ingresan, ponen su nick y dejan los mensajes que más les guste, como ya lo hizo Gisela, a quien le agradezco el mensaje. Recuerden que también se pueden suscribir al grupo de Yahoo Universo Spinetta. Esto lo pueden saber a través del blog www.18minutosdelsol.blogspot.com. Ahí hay un link que los redirecciona a este grupo de Yahoo que funciona así a modo de foro, donde pueden compartir sus experiencias, archivos y demás cosas. www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Retrato de Bambis está compuesta por Carlos Francetti, quien también arregla las cuerdas de otras canciones del disco. También participan de este proyecto Fabiana Cantilo, El Tuerto Wirtz, Fabián Gallardo y Machi Rufino, entre otros. Y hablábamos de los arreglos de cuerdas que hace Francetti, entonces los vamos a escuchar en Asilo en tu corazón. Adormece toda marea en mí y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Oh, mi amor, yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada. Y me veo partir. Y un barco que se hace a la mar. Y en todo retorno, un cambio. más de un cuerpo que fui en tu nombre. Habrá que seguir y seguir y seguir y seguir, pidiendo por siempre un asilo en tu corazón. La La La tiene 20 temas, de los cuales 7 fueron compuestos por Fito y 10 por El Flaco. Además de Retratos de Bambi, compuesto por Carlos Francetti, y la increíble versión de Grisel, compuesta por Mores y Contursi. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Que eras buena, tu ilusión fue de percar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh. amarga fue mi pena. No te olvides de mí. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvide, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. Tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. Hay una canción que se edita en el disco original y no en el CD. Esto es bastante curioso, ya que es la única canción que está firmada tanto por Fito Páez como por el Flaco Spinetta. Estoy hablando de Hay otra canción. Una canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta, me alcanza. Temo vivir para pensar sin un amor que me pueda cambiar la posición del alma, de mi alma. De amor sin dirección hacen que todo siga. Tengo un amor en el placar, de vez en cuando lo llevo a pasear. Es mi gafán de aire. te pasa. Y hay otra canción. www.a18minutosdelsol.blogspot.com